Estamos en Carpe Diem, bienvenidos a todos a esta emisión número 98, cerca de los 100. Camino al centenario, dijo Charlie, que no está, pero bueno, lo nombramos igual. ¿Qué? ¿Te descoloqué? Estamos sí. Todas las integrantes femeninas del programa hoy. Celeste, Ivana. Saluda, Ivana. Hola. Muy bien. Y... Yami, está haciendo unas imitaciones muy buenas de Nemo. En algún momento en la cámara, si alguien estaba conectado a Sonido Net, se preguntó a alguien. La ve, se va a dar cuenta lo buena que es. Saludos. Qué frío, chicas, por Dios. Hasta el micrófono está frío. Así es, realmente. Y según dijo una profesora mía, mañana va a llover, así que vayan a votar a la mañana. Bueno, sí, lamento que no le voy a hacer caso. No, yo tampoco. Pero bueno, así dijo. Pero hace más frío la yo mañana. Yo sí le voy a hacer caso, yo sí voy a votar temprano. Bueno, y después la saludas, ¿no? Le hice caso. Claro, la busco y le digo. Hola. Vamos a decir el nombre del aire, ¿no? No. Pues pero... Bien, como también bien. Puedo decir al aire, son las vías de comunicación, ¿no? Por favor, así se pueden comunicar con nosotros, quienes estén escuchando con su frío. Así es. Bueno, para escuchar la radio, tomando sí, un té, tomando un café, unas tostadas, facturas, cochito, etc. Nos merendamos, se nota, ¿no? bueno, no, se aceptan las galletitas que hay aquí. Así es, bueno, 4284-0200, ahí nos pueden llamar para decirnos qué están merendando. Hay gente que por ahí le parece un poco tarde para merendar, pero... Sí. Bueno, es verdad, bueno. Es un poco tarde, pero bueno. Está bien, es como el fin de la tienda. Es sábado. 15, 50, 51, 40, 54, para mensajes de texto. Estamos con delay con los mensajes, así que... Van a llegar, pero tarde. Exactamente. Traten de mandarlos, no 8 menos 5, porque no vamos a llegar a leerlos. Carpe Diem para vos, @hotmail.com. Durante la semana, si les surge alguna inquietud con respecto al programa, lo pueden volcar en un mail y nos lo mandan ahí. Si conocen una banda, tienen una banda, tienen un hermano que tiene una banda y tienen ganas de presentarla en el programa, también lo pueden mandar ahí. Carpe. Una banda de música, por favor. Que no se confunda, sí, una banda musical. Me descoloco, ya me veo. Y carpediemradio.com.ar, ahí tienen todas las direcciones de internet de Carpe Diem. Bueno, o algunas. ¿Está bien? No, es que la página está un poco abandonada. Bueno, carpediemparavos.blogspot.com, ahí sí, eso no está abandonada. Bueno. Bueno, vamos a empezar con la música, que es lo que nos trae aquí semana a semana a este staff de radio. Bien, vamos a empezar con una banda nacional de lo que se denomina indie, under todavía esta banda. Se llama Mataplanta, así un tema que muy pegadizo me parece a mí. Ah, sí. Sí. Bueno, se los voy a dedicar a mis compañeras de radio. Gracias. Se llama Don Don Don. Los tacones hacen don don. elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Bien, seguimos en Carpe Diem. Estamos escuchando de fondo a la banda argentina Los Twists. Esta es una selección que hicimos, no es de ningún disco en especial de Los Twists. Sí, un compilado. Un compiladito. Una gran banda. Así es. Para mí, de las bandas festivas, la mejor. Sí, lejos. Lejos. Después algunos de sus integrantes piraron un poco, pero... Sí, un poco bastante. Bueno, en su momento era muy lúcido, sí, para escribir letras, sobre todo. Uh-huh. Bien, estamos en ¿Quién te conoce? Pasamos de una gran banda argentina muy reconocida a una banda poquito nada más, menos conocida. Y nueva. Y nueva. Esta banda, formada en el 2008... se llaman Le Microcosmos. Todo así como una banda muy sobre el universo y, sí, sí. Y así con melodías muy electrónicas. Está conformado, es un dúo, Le Guille y Le Govinda. Ah, esos nombres que se sí. ponen. Nombres artísticos. La gente de indie. Sí, bueno. Y bueno, sus influencias son The Claxon, Daft Punk, Chemical Brothers, Sex Pistols, Los Beatles. Bueno, todo muy electrónico, ¿no? Mezclado esto con la electrónica. ¿Puedo hacer una reflexión? Sí. Que yo el otro día estaba pensando que cuando uno cita influencia siempre cita bandas muy reconocidas. Y justo que nombraron a The Claxon, yo estaba pensando, nadie nunca va a decir me inspiré en The Claxon. Mirá, justo los chicos de inspiraron. Bien, bueno, entonces vamos a escuchar un tema de los chicos de Microcosmos titulado En un hermoso verano lunar. Take it out. bien. ¿Una versión mejorada? ¿Un homenaje o una copia? Uno o los dos. Lo que hacen los músicos cuando se le acaba la inspiración. Bien, yo quería empezar el bloque. Hubieras avisado antes. Celeste empieza a cantar papá. No, casi dedicado a Charlie, que no llegó todavía, pero se lo quiere dedicar. Me recuerda a él este tema. Así es, bueno, ya llegará o no. No importa. Veremos. Bien. Bueno, vamos a ponernos serios. Sí, tampoco hay que darle un aire tan solemne. Bueno, el hecho en realidad lo amerita, pero vamos a hacerlo con un poco de alegría, porque si no, bueno, sí, está bien. No tiene sentido. Como todos saben, bueno, falleció Michael Jackson. Fue sí. Por eso dije como todos saben. Claro. Y bueno, en realidad al principio no queríamos pasar un tema. La semana pasada pasamos un tema, un clásico de Michael Jackson. Como adelantándonos a los hechos, ¿no? Sí, fue un poco premonitorio. Sí, se puede decir. Bueno, y también tuvimos dudas, como estamos ahí en el uno o los dos, ya se habrán dado cuenta que vamos a pasar un cover de Michael Jackson. Estamos un día de pasar un tema de él o si daba la situación como para pasar a otro artista haciendo un tema de Michael Jackson. Decidimos que sí, porque tal vez lo más importante que dejó y por lo que va a ser recordado por siempre es por la influencia que tuvo en un montón de artistas de todos los géneros, desde la danza hasta cantantes, músicos, también por ahí desde más las artes visuales con los videos que hacía, que eran impresionantes y que ahora, bueno, es una buena oportunidad para repasarlos a todos, que lo estaban pasando por muchos canales todo el tiempo. Así que bueno, también quisimos, casi sin darnos cuenta, ¿no? Pero está bueno volver más a las raíces, al primer Michael Jackson que cantaba en Jackson 5 con sus hermanos. Aquel pequeño. Descollaba entre sus hermanos. Así es. Y bueno, entonces vamos a recordarlo y rendir un pequeño homenaje a Michael Jackson y vamos a escuchar I Want You Back. Lo teníamos al pequeño Michael. Qué voz que tenía, ¿no? Por ahí, bueno, sí, mucha gente lo recordará por la voz también, pero bueno, eso. No tengo ninguna reflexión. Entiendo lo que querés decir, ¿eh? Bien, pasamos a otro artista que sí, por ahí es más reconocido por la voz y que tuvo una influencia muy grande de Michael Jackson, ¿no? Y de tantos otros artistas, por eso se lo compara mucho con Freddie Mercury, pero también toma esta parte. No está para hacer. ¿Qué ruidos estoy haciendo. Perdón. No, a mí las comparaciones no me gustan. Pero sí, un poco de show toma también de Michael Jackson, que, bueno, no me quiero meter en aguas demasiado profundas porque no sé si voy a poder salir. Entonces vamos directamente a recordar a Michael Jackson a través de otro artista que también, bueno, sufrió la pérdida de este gran artista que fue Michael Jackson, que es Mika, y vamos a escuchar a Mika justamente haciendo I Want You Back. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¡Qué buen tema! ¿Es nuevo? No, si yo lo bailaba cuando tenía tu edad. Ah, entonces es re viejo. Viejos son los trapos. El viejazo. Del cassette al MP3. Alcancé lo que me había propuesto. Entonces, mis amigos, de campeón a campeones, reciban una apretón de manos de Martín Caradagian. Ah, este es un tema buenísimo, que es como un compilado de todos los, de muchos clásicos de los Twists. Qué bueno. Está genial, y empieza bueno, con Caradagian no me acordaba. Listo, listo. No, no tengo nada más que decir. Cierro el comentario, sí. Genial. Bueno, si quieren lo dejamos ya. No, no, dura 7 minutos, así que no. No, está bien. Nos lleva todo el programa. Bueno, si les parece, vamos directo al viejazo. Dale. Un tema así que me vino tuki a la cabeza hace unos días. Dije, voy a esperar a que venga el viejazo. No. Estaba entre dos temas. Cuando me llegara el viejazo, ya los tenía pensados. ¡Wow! Me llegó el viejazo ahí. Me llegó el viejazo, entonces. Estamos en condiciones de afirmar. Digo, porque en el momento que me pongo a sentar y así estoy tranquila y pienso. Y pienso en el programa, se me ocurre algo. Pienso dos temas. Eso es todo lo que puedo. Son los momentitos que te quedan entre estudio y estudio. Sí. Está bien. Bueno, y si les parece vamos a escuchar el tema. Es un tema de Beach Boys, un tema muy conocido por todos. Acá nos estamos acordando de la propaganda. Así es, una tarjeta de un banco muy reconocida. Y el tema del que estamos hablando es I Get Around. Así que todo el mundo a levantarse, a bailar y vamos con el caso. Down the same old strip, I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, nah, I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, get around, round, round, I get around. Get around, I get around. Yeah, get around, round, round, I get around. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Seguimos en Carpe Diem, chicas, qué bien lo pasamos haciendo este programa a nosotras. El que esté conectado en sonidonet.com.ar viendo las imágenes del programa, me está viendo a mí, a Mari muy sexy. Podrá ver cómo nos divertimos. Así sí, es. Pero con esta temperatura no da para estar sexy, porque hace mucho frío. La verdad que la gana de tomar polera, pero la voz igual es sugestiva. Bueno, muy bien. Estamos en el tema de película. Chicas, hoy estoy muy cinematográfica porque la noticia que tengo para después también es de cine, que no es habitual en este programa ni mucho menos en mí. Bueno, tenemos un tema de una cantante que se llama Regina Spector, una cantante norteamericana, que la semana pasada les estaba contando que sacaba un nuevo disco titulado Far. Muy bueno el disco, ya lo he escuchado, vamos a traer próximamente una canción. Pero los temas que se incluyen de ella en esta película que se llama 500 días de verano, pero en realidad en inglés es 500 Days of Summer. Bueno, porque Summer es el nombre de la protagonista. Entonces, como que en castellano no tendría mucho sentido. Claro. Muy bien, es un film romántico que despertó mucho interés en el último festival de Sundance. Informaciones que me acabo de enterar. Es una historia de amor que comienza por el rechazo de la chica al chico. Y esto es lo que él le lleva a pensar que ha ocurrido en los últimos 15 días que lo llevaron a estar en la situación actual. Entonces va recordando los distintos momentos que pasó con Summer, la chica en cuestión. Y lo que es más extraño es que al principio era ella la que lo buscaba a él y luego cómo llegaron a la situación de que lo rechacen. Bueno, eso es lo que se puede ver en esta película. Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Lewitt, bueno, y Zoe de Chanel. Que es una actriz que yo les había contado, está en una banda que se llama She and Him, una banda que hemos pasado aquí en Carpe Diem, que habíamos dicho que tiene un aire a Katy Perry. Sí. O Katy Perry. Katy Perry. Bueno, muy bien. La banda de sonido es muy interesante, incluye muchos clásicos y artistas nuevos. Especialmente quiero nombrarles a The Smiths, porque en un momento de la película el chico se encuentra a Zoe o Summer en la película, canta y ella le canta el tema Please Let Me Get What I Want de The Smiths, un clásico, y en la banda de sonido está el tema hecho por la banda original, que es The Smiths, y por She and Him, que es la banda de la actriz. Y además incluye temas de Wolf Mother, Simon y Garfunkel, Carla Bruni y Regina Spector, que es lo que vamos a escuchar hoy. Como que combina un poco de lo clásico con lo nuevo que está sonando por aquellos lados. Bueno, nosotros vamos a escuchar uno de los dos temas de Regina Spector que se incluye en la banda sonora. Se titula As y es de su disco Soviet Kitsch. No es de los últimos temas ni de los porque se hizo más conocida, pero es un lindo tema para escuchar y queda muy bien en la película. Si alguien tiene la oportunidad de verla, va a ver que es muy acorde a una historia romántica. Bueno, entonces vamos a escuchar As por Regina Spector. Regina Spector es un adelanto de lo que va a sonar más adelante. Ahora vamos a escuchar a Regina Spector con un sonido bastante diferente al que estábamos escuchando. They made a statue of us. Now tourists come and stare at us. Blow bubbles with their gum. Take photographs of fun. Have fun. They'll name a city after us. And later we'll be right back. nosotros nos gusta. Carpe Diem. Seguimos en Carpe Diem después de este tema tan, no sé, lírico. Por decirlo de alguna manera. 4284-0215-50-51-40-54. Lo dije. Rapidísimo, lo dijiste, pero lo dije. Fíjate sin ahí. Muy bien. 15-50-51-40-54. Muy bien. Y la página donde pueden ver la cámara web: www.sonidonet.com.ar. Bueno, muy bien. Ya está. A veces se puede escuchar por ahí, ¿eh? Muy completa la página. Bien. Ya saludé, ¿eh? Sí. Ya sabemos. No ya. Dije donde nos pueden escuchar, porque si nos están escuchando por la radio. Sí, ya sé, un poco redundante. Que querrían, ¿no? Pero bueno, esto después se transforma en otras cosas, como en un podcast. Y ahí, entonces la gente dice: ah, la próxima lo escucho online en la página de la radio. Bien. Epa. Es verdad. Bueno, entonces, para todos aquellos que nos están escuchando por internet, puede ser, no sé, en el futuro, ¿no? Claro. No, ahora, sonidonet.com.ar. Bien, vamos a pasar ahora sí, este bloque nada. Antes, sí, ya que dijo del futuro, podemos mandar un saludo a Gabito, que se encontró con su yo del futuro. Y Alito. Alito y Alito. ¿Qué se encontró con? Con su yo del futuro. Ah. Se encontró un tocayo que era muy parecido a él, pero con más años. ¡Apa! Sí. Claro, ¿no? Bueno, sí, después de esta experiencia de ciencia ficción prácticamente, pasamos ahora sí a la sección nada. Al bloque nada. Bloque nada. Con este tema que tanto le hice trabajar a Celes para encontrar este tema. Cuando vos querés buscar un tema y no sabes ni el nombre de la banda ni el nombre del tema, es un tema. Es muy difícil. Y solamente, ¿sabes cómo es el video? Oh, sí. Está bien, bueno. Es complicado. Una pregunta: ¿el bloque nada, la canción que pasamos, produce nada? No. No. Ah, está bien. Entonces no está nada. No se encuadra en. En se, nada. Se encuadra en la nada. Claro. Ah, es está un bien. Tema que no se encuadra. Está como en el éter. Claro. Claro. Está bien, listo, vale la aclaración. Pero yo supongo que hoy te va a provocar bailar un poquito. Bailar un poquito. Sí, y bueno, si lo ves al video, te provoca decir: ¡qué oso! Con ese tono. ¡Bueno! ¡Qué oso! Así es. Está muy bueno el video, este tema. ¿Qué día? Estamos hablando de la banda Galactic con este tema titulado From the Corner to the Block. Right. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. So sweet, dancing to the beat. Bien, seguimos en Carpe Diem. Cambiamos un poco el estilo de las cortinas. Decidimos poner uno de los temas, ya que estamos hablando del disco nuevo de Regina Spektor, uno de los temas de este disco. Un disco un poquito más alegre. Así es. Que bien, los anteriores. Estamos en el Liebra que. Pero antes. Pero antes le vamos a mandar un saludo a Nelly y le vamos a decir que no está acá, Gabito. Se fue. Se fue. Bien, ¿cómo decía? Estamos en el ¿y ahora qué? Chicos, estoy resfriada. Disculpen que no puedo. Bueno, pero está bien, es la época. ¿Cómo se debe? No podemos pedirte otra cosa. Demasiado que estás aquí. Así con resfrío y todo. Así es. Y en época de parcial. Vamos a levantar el ánimo un poco. Estoy como decaída con unas noticias. Pero esta canción no te puede decir. No, la canción me levanta realmente. Y el tema de recién también me llevó a la estratosfera. Bien ahí, Yami, con su elección galáctica. En el futuro. En esa época de enfermedades. Dios extraños, bueno. Vamos a empezar con un. Una de estas noticias de diversa procedencia. Muy diversas esta vez. Ya tuvimos un y ahora qué, todos lanzamientos de discos. Ahora vamos a un y ahora qué plural. Pluritemático. Pluritemático. Bien, Yami, ¿qué tenés para contarnos? Bueno. Quejas. Tengo para contar. Quejas críticas. En la puerta. Sí. Críticas de Jack White y de Jimmy Page, el integrante de White Stripes y el guitarrista de Led Zeppelin. En orden inverso. Sí, bueno. Exactamente lo contrario. Bien, ¿se quejan? Bueno, todo empezó en una conferencia de prensa con motivo de la presentación de It Might Get Low, un documental que narra las trayectorias. Y estuvieron ellos en la conferencia de prensa, hablaron un poco de todo, ¿no? Hicieron su descargue en contra de Guitar Hero, que dicen que es mentira, que ayuda a los niños a aprender sobre la música, que es patético que las compañías hagan creer eso. Bueno, quejaron mucho los dos, dijeron que estaban totalmente en desacuerdo. Así que bueno. No les gustó mucho. No les gustó. Pero tal vez porque lo tomaron. Tal vez lo juegan. No lo juegan ni pierden. Está bien, son resentidos, puede ser eso. O puede ser que lo hayan tomado para el lado de que dicen que ayuda a aprender música, a tocar música. Yo creo que ayuda a ampliar el espectro del conocimiento. Mucho, yo lo todavía estaba escuchando al cantante de Metallica y también a. Bueno, a Panic at the Disco, que también lo dicen, que por ahí. No es que te no es que aprendes a tocar música a partir de eso, pero por ahí, a partir de jugar el juego, tenés ganas de agarrar una guitarra de verdad y aprender de verdad. Pero bueno, depende cómo te llegue el juego. Sí, sí. Yo prefiero que hagan un juego de música antes que uno de guerra o toda esa clase de juegos de matar gente, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Claro, obvio, yo también. Bueno, Lula mandó un mensaje, dice que está muy bien el programa como siempre, le vamos a mandar un saludo. Bien, un saludo para ella. Ah, sí, de la nada, antes de que me olvide. Así es. Y bueno, Cele, ya nos comentaste antes que tenías algo que contarnos con respecto al mundo del cine. Sí, exactamente. Y también quiero mandar otro saludo a Lili de Vinilos Blues, que tal vez iba a estar escuchando, así que bueno, le vamos a mandar un saludo. Un saludo a la banda que nos estuvo visitando. A toda la gente. Bueno, tengo sí una noticia de cine nacional, un documental, Fuerza Aérea, Sociedad Anónima. Dirán, esta película ya se estrenó. Sí, es verdad, ya se estrenó hace un tiempo bastante. Pero ahora se estrena en internet, porque la novedad es que el director, actor y ex piloto de LAPA, Enrique Piñeiro, muy conocido, sí. Siempre lo llaman cuando tienen que hablar. Cuando fue lo de este último accidente de Air France, lo llamaron a hablar a él acá en los noticieros. Bueno, ¿puedo decir algo? Todo está relacionado con todo. Les cuento que en un noticiero de Bolivia pasaron la noticia del accidente de Air France y pasaron imágenes de la serie Lost, esta serie donde hay un accidente aéreo y se pierden en una isla, como si fuera del avión. Y después, bueno, al toque se salió a la luz, ¿no? Sí. Porque todos los fans ya saben cuáles son las imágenes de la serie. Bueno, me acordé ahora justo cuando fue esto. Y el lunes pasado se pudo ver en nuestro país el final de Lost, de la quinta temporada. Fue impresionante. Nada más quería decirlo porque lo fue. La verdad que me llama la atención cómo pueden hacer así una serie tan intrigante. Un ser humano como uno cualquiera que, bueno, se pone a pensar y crea esa historia. Bueno, les cuento. Fue Sueño Sociedad Anónima. Se trató del accidente de LAPA y de varios accidentes aéreos en Argentina. Lo filmó Enrique Piñeiro y ahora la productora Aqua Films lo ofrece en forma gratuita en su página de internet, que es aquafilms.com.ar. Aqua como aquella banda de pop. Con Q. Y Films. Con ese al final. Esta película fue estrenada en el año 2006. Y según dijo Piñeiro, espera que la publicación gratuita del documental sirva para difundir lo que sucede en la aviación civil local por la corrupción. La verdad que es un material muy interesante para ver, así que bueno, si tienen la posibilidad de descargarlo, pedirle a alguien que lo descargue para verlo. Yo lo voy a hacer. Es integrante del Instituto 35, que últimamente, bueno, con las chicas de primer año siempre terminan viendo alguna película de él, que está muy bueno porque te hacen reflexionar mucho en lo que es Ciudad Educadora. Está muy bien. Bueno, mira vos. Bien. Qué tool. Así es. Bien. Si nuestra compañera Ivy está de acuerdo, te daría el pase corto a Ivy. Bueno, corto porque... A distancia. Está bien, pensé que... en el medio. Claro. Listo, está bien. Mucho espacio no hay. Bueno, mi tema hoy es musical. Está bien. Como vos decís, mi tema hoy es del cine, yo voy a decir hoy es musical el mío. Y se trata de Shakira, con su nuevo disco, que está por salir, que va a salir el 29 de junio. Y bueno... va a presentar una canción como corte. Claro, sí, eso ya está bien. Yo por eso dije 29 de junio y miré. No, porque ya no. Venía. El 29 de junio sale el corte. El corte. Que se va a llamar We Off. Así. She Wolf. Ella loba. Una loba. Claro, y en una parte de la canción tiene una frase que dice: hay una loba en el closet. Sepa. Bueno. Para reflexionar. Voy a seguir. Y bueno. Y a ver. Sí. Y también, a la vez que sale el corte el 29 de junio, también va a estar saliendo el videoclip el 9 de julio. Es hecho por Jack Nava. Sí, Jack Nava. Que hizo un video de Britney Spears. No sé por qué. De Beyoncé. Así que hay que esperar el video. Bueno, el título del disco todavía no está definido, pero sí lo que se sabe es que va a tener 12 temas y que va a haber una versión en inglés y una en español, como siempre hay. Así que, bueno, para escucharlo. Muy bien. Bien, y hablando de otros discos que van a salir, que nada tienen que ver con la temática... Lobuna. Lobuna. Bien, se suman músicos británicos y músicos cubanos para hacer un disco en beneficio. Figuras top de la música y algunos participantes de Buena Vista Social Club se unieron a estrellas como Mick Jagger y Amy Winehouse en un disco de beneficio que va a salir el próximo 13 de julio. Bajo el título Rhythms del Mundo Classics, El prestigioso productor norteamericano Kenny Young agrupa veteranos y noveles en esta nueva propuesta que comenzó en 2006 con un primer CD cuyos fondos se destinaron a la organización de Artists Project Earth, que ayuda a combatir el cambio climático. No, bueno, este productor eligió a 20 clásicos de repertorio internacional, entre los que podemos encontrar temas de Queen, de Michael Jackson. Y bueno, interpretados por artistas como uno, junto con las voces de John Mayer, se puede encontrar, o The Cooks, Chuck Johnson o The Killers. También otros artistas como Kaiser Chiefs, Katy Tunslet, Eros Ramazzotti, que por ahí no es mi estilo, pero a alguno le interesa. Así que bueno, el próximo 26 de julio se va a hacer una presentación en Milán, en Italia. Que algunos de los que participaron en el disco van a estar allí presentes. Así que bueno, versiones con música cubana de clásicos con voces del mundo, principalmente británicas y estadounidenses. Es muy interesante este proyecto. Seguramente traeremos unos cuantos temas de ese disco. Así es. Pero qué bien. Bueno, me gusta que hagan estas cosas así. Sí, a mí también. Sí. Mezclas de estilos. Y sobre todo por una causa tan noble. Bueno, muy bien. Así es. Bien, ya nos despedimos. Uno. Come el aire, como dice. Ay, se quería sentir el top. Sí, bueno, ¿por qué no? Si alguien quiere colaborar con nuevas frases para cerrar el programa, lo digo, porque hace unas semanas... Sí, hoy no la voy a decir. ¡Uy! ¿Cómo vas a cerrar sin frases? ¿Lo vas a anunciar así? En solidaridad con la Radio Camur, que dejó de transmitir, vamos a dejar el silencio. Bueno, ¿por qué no? Con los colegas de Camur. Sí, que... Pobres, bueno. Vamos a despedirnos y con música. Obviamente. Con música. No sé elegida por quién. Por Celeste. Sí. Elegida por Celeste es un tema. Se lo dedicamos de... entonces. Se lo dedicamos a Celeste. Bueno, me pongo a bailar. A Celeste Lera, que nos está escuchando. Y estamos hablando de Kinky y que nos va a estar cantando Hasta Querernos. No. Hasta Quemarnos. Ah, claro. Si yo lo aclaré acá abajo. Sí. Pero bueno, está bien, hasta quemarnos. Bueno, entonces hasta quemarnos nos vamos. Bueno, hasta la semana que viene, que será el programa 99 de Carpe Diem, y ya se acerca el número 100. Para el número 100 estrenaremos frase. Bueno, buenísimo. Bueno, dale, listo. Nos vamos entonces. Bueno, la apertura no prometo tanto. No prometerlo, pero bueno. Frase sí. Nos vamos entonces. Hasta la semana que viene.